Natural Care Hoy. Una presentación del taller Natural Care. Un programa orientado a la jabonería artesanal, su difusión y discusión. Bienvenidos. Esto es Natural Care Hoy, un programa de jabonería artesanal dedicado a la difusión de la jabonería y otros productos artesanales. Mi nombre es Gastón y estaré acompañándolos en este y en los sucesivos programas. Los aceites esenciales se llaman aceites porque no son miscibles con agua y se les dice esenciales debido a que forman parte íntimamente de plantas, en general vegetales, raíces, flores, tallos, en algunos casos resinas también, pulpa o cáscaras, etc. La propiedad principal de estos aceites esenciales es que no son miscibles con agua. Esto hace que se utilice una técnica llamada arrastre por vapor. Esta técnica consiste en calentar agua, generar vapor y hacer pasar este vapor a través de estos vegetales. Lo más molidos, divididos, cortados posible, dependiendo del tipo o parte vegetal que se esté extrayendo. Esto pasa, arrastra estas sustancias inmiscibles con agua o insolubles en agua y se deben condensar. Condensar significa que se van a enfriar y va a volver a estado líquido, el vapor, y lo mismo pasa con estas sustancias. La diferencia es que al ser inmiscibles en agua, estas sustancias, y tener menor densidad que 1, debido a que son orgánicas, van a ir a la superficie. Por lo tanto, mediante un método de separación muy simple, vamos a poder separar el agua que se encuentra debajo del aceite esencial que se encuentra arriba. Esta agua que se encuentra abajo, en realidad, contiene disueltos gran cantidad de sustancias que son parte de este vegetal o estas partes vegetales, que normalmente toma el nombre de hidrolato, que también tiene efectos beneficiosos, incluso en algunas plantas. Por ejemplo, en el caso de la lavanda, flores de lavanda, el hidrolato también tiene un olor parecido al aceite esencial de la lavanda, por dos razones. Sea porque contiene sustancias muy similares o porque estos aceites esenciales tienen cierta solubilidad. Los aceites esenciales tienen diferentes usos. En algunos casos se utilizan simplemente aspirando el aroma que desprenden. En otros casos se utilizan en compresas. En otros casos en aceites de masaje, barras de masaje, ungüentos. En algunos casos para la aplicación misma sobre la piel. En todos los casos, se debe conocer muy bien sus propiedades y su utilización antes de utilizarlo. Debido a que son concentrados, siempre deben utilizarse diluidos. Existen casos muy excepcionales donde pueden utilizarse sin diluir, pero es mejor que se asesoren antes de utilizarlo. Como regla general, se pueden diluir aproximadamente entre 0,5 y 1% en un aceite vehicular, aceite fijo, o bien se pueden diluir en alguna base de crema, gel neutro y algún otro tipo de base portadora o aceites como jojoba, sésamo, aceites de masaje, etc. En nuestro próximo podcast hablaremos sobre los aceites esenciales en su segunda parte. Ahora los invitamos a relajarse en nuestra pausa musical. Recuerden enviarnos sus consultas o simplemente su opinión a nuestro email tallernaturalcare@gmail.com. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos. Recuerden que en nuestros podcasts de Cabonería Artesanal tenemos varios temas, como por ejemplo aromaterapia, guías de sepultación, velas, en general sobre perfumería también. Los invitamos a que nos sigan en nuestros diferentes podcasts. Iremos explorando estos temas y otros que se irán sumando. También dependerá mucho del feedback de ustedes, así que esperamos que nos envíen un correo haciendo algunas consultas o cualquier sugerencia para este podcast. Bienvenidos a la sección de jabonería de saponificación. Esta es una sección muy particular y en este primer capítulo lo que vamos a tratar es generalidades sobre los jabones saponificados. Mucha gente escucha hablar de este tema, en algunos casos se confunden los términos proceso frío, proceso caliente, entonces queremos hacer una introducción a este tema para que conozcan y se encuentren situados en los distintos tipos de jabones que hay y que se pueden fabricar. La historia del jabón se remonta mucho tiempo atrás, aunque no hay precisión en los tiempos o fechas reales. En general, los diferentes autores o las diferentes personas que se han dedicado a estudiar este tema sitúan con aproximación los tiempos y en las áreas donde se comenzó o se tiene certeza de que se fabricaron y estos jabones. Bueno, vamos a comentar en cierta forma que se habla de 2500 años antes de Cristo, que ya existen antecedentes de haber utilizado el jabón con fines, normalmente, inicialmente, los fines eran más bien para lavado de cueros y otro tipo de elementos que existían, más que para la higiene personal. El tema de la higiene personal aparece mucho tiempo después, ya en la época de los romanos. Estamos hablando entonces que el jabón tuvo un origen de elaboración a base de un sebo o grasa de cabra. Además, la lejía, que también se requiere, que ahora veremos de qué se trata, se obtenía de las cenizas de quemar leña. Existe un antecedente entonces también en el siglo I después de Cristo, es decir, estamos hablando de entre el año 0 y año 100, que los romanos utilizaban estos jabones que a su vez tenían ciertos colorantes naturales y lo utilizaban para aplicaciones en el cabello para, y algunas partes del cuerpo. Existe una de las leyendas, por decir así, que es bastante aceptada, que tiene que ver con un altar en el monte Sapo o Sapone, que era en un lugar donde se sacrificaban animales y eran quemados. Entonces, lo que se notaba que a los pies de este cerro o monte existían corrientes de agua, arroyos, los cuales sus aguas tenían espuma. Descubre que básicamente tiene una explicación en que la grasa de los animales derretida fluía del cerro hacia abajo, del monte hacia abajo, al igual que con el agua de lluvia, las cenizas de las maderas que se utilizaban para encender el fuego formaban una lejía que, reaccionando con esta grasa, generaba este jabón. Hay quienes también adjudican esto a los celtas, que habitaron el norte de África. Ellos descubrieron el jabón y se dice que los romanos, al haberlo conocido, lo tomaron como propio. Es muy contradictorio todo esto, por lo tanto no se tiene claridad de quién ha descubierto o cuándo exactamente. También hay antecedentes en Pompeya, fue en el 79 después de Cristo con la erupción del volcán. Se tiene también aparentemente descubierto que había una fábrica de jabón. Bueno, dejaremos a un lado la historia y vamos a hablar concretamente un poco más técnicamente sobre el jabón. Tengan en cuenta que, como veníamos hablando, estamos hablando de que existen antecedentes de 2500 años antes de Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando de casi 4500 años de historia. Esto fue muy diferente o muy independiente del conocimiento de la química, que, como ustedes saben, conocimiento de la química es relativamente nuevo, por decir así, al menos como ciencia. Existió una parte importante también como alquimia, ¿no es cierto?, donde básicamente se pretendía encontrar el elixir de la juventud y la transformación de las cosas en oro. Bajo ese pretexto, los distintos alquimistas conseguían su presupuesto, conseguían dinero para investigaciones y cualquier otro fin, por supuesto. Pero básicamente en la química se remonta al siglo pasado, el siglo XX. Por tanto, la jabonería en sí era independiente de la química. Es decir, la química lo único que hizo después, al fin y al cabo, es interpretar lo que sucedía, explicarlo, y mediante la estequiometría poder generar fórmulas para poder obtener jabones más en forma sistemática, por decir así, con propiedades más homogéneas. Bueno, desde el punto de vista químico, decíamos, un jabón básicamente es una sal de un ácido graso y una base fuerte. Vamos a precisar un poco más estos términos. ¿Qué es entonces un ácido graso? Con más tiempo nos explayaremos un poco más sobre este tema, pero ahora, para definirlo y que a ustedes se les quede una idea, podemos hablar de que un ácido graso es un ácido orgánico, normalmente de varios átomos de carbono, en una cadena de varios átomos de carbono, lo que lo hace graso. Para precisar desde el punto de vista de jabonería, los ácidos grasos básicamente tienen 12, 14, 16 y 18 mayoritariamente, átomos de carbono mayoritariamente. Desde el punto de vista de la base, ¿a qué se refiere? Se le dice en química una base, o también llamados hidróxidos. Son compuestos que son capaces de reaccionar con los ácidos y formar sales. Estos compuestos, básicamente desde el punto de vista de jabonería, vamos a ver que los más importantes, o el más importante, es el hidróxido de sodio, soda cáustica, actualmente. Pero tiempo atrás, años atrás, o siglos atrás, básicamente lo que se obtenía, sea que se supiera o no se supiera qué es lo que se estaba obteniendo, eran carbonatos de sodio y de potasio. Esto es el residuo de las maderas quemadas, es decir, las cenizas. Ese es el término con que se conoce el carbonato de sodio, especialmente, como soda ash o ceniza de soda. Básicamente, la reacción entre una ceniza de soda con agua forma una lejía. Esta lejía puede reaccionar con ácidos grasos o bien con aceites y grasas y obtener jabones. Vamos a explicar un poco más en detalle esta parte. Técnicamente, si hacemos reaccionar un ácido graso con una base fuerte, vamos a obtener un jabón. Las propiedades de este jabón dependerán del ácido graso o de las proporciones de los diferentes ácidos grasos. ¿Por qué hablamos de proporciones de ácidos grasos? Porque en la naturaleza lo que vamos a encontrar no son ácidos grasos libres, sino aceites o grasas. Cabe destacar que la palabra manteca, en algunos casos, se habla de origen animal, en otros casos se habla de origen vegetal. Pero básicamente, tanto manteca como grasa, desde el punto de vista químico, es lo mismo. Y desde el punto de vista comparativo con los aceites, la única diferencia es que se define que a temperatura ambiente los aceites son fluidos o líquidos, mientras que a temperatura ambiente las mantecas o grasas son sólidas. Pero esto es un tema relativo, es decir, un ejemplo, el aceite de coco. Normalmente el aceite de coco en países cálidos se conoce como aceite de coco, porque siempre se encuentra como líquido. Existen casos, si hace frío, en época invernal, o temperaturas persistentes menores a 26 grados aproximadamente, que es el punto de fusión del aceite de coco, se lo conocerá como manteca de coco, porque se encuentra sólida. Como les decía, el paso de sólido a líquido hace que cambie el nombre, si es un aceite, si es una manteca o si es una grasa. Desde el punto de vista químico, podemos decir que la diferencia de un aceite, una grasa o una manteca simplemente se debe a los diferentes puntos de fusión que van a tener. Y estos puntos de fusión químicamente tienen explicación por la composición de los ácidos grasos que componen a estos aceites, grasas o mantecas. Una forma más simple de poder entender esto es avanzar un poco más en el entendimiento de la química de los jabones y llegar al famoso triglicérido. Entonces, ¿qué es un triglicérido? Bueno, un triglicérido no es más ni menos que un éster complejo de glicerol o glicerina. La palabra glicerina es muy probable que ustedes la conozcan muchísimo, o la han sentido hablar todos los que están dedicados a la jabonería artesanal. Hay que diferenciar muy bien, desde el punto de vista práctico, a veces se habla de glicerina, base de glicerina, por referirse al jabón que viene fabricado, uno lo puede fundir a baño María o microondas y obtener jabones artesanales, pero es un jabón que ya viene. Cuando hablamos aquí de glicerina, glicerol, por eso quise utilizar el término más químico como glicerol, se refiere a un triol, es decir, es como si fuera un alcohol cuyo grupo químico principal es el oxidrilo. Una glicerina, o la glicerina, tiene tres, por eso es triol. En particular, como tiene tres átomos de carbono, se habla de propano triol, sería el término más químico, conocida como glicerina. A veces le dicen glicerina vegetal, glicerina líquida. Una glicerina no es jabón. Esta glicerina se encuentra esterificada con tres ácidos grasos. Dependiendo de los ácidos grasos con que esté esterificada, va a tomar diferentes propiedades. Estas diferencias de propiedades principalmente determinará el punto de fusión. Y dependiendo del punto de fusión, encontraremos, como les decía, aceites o grasas. Vamos a hablar, por ejemplo, de un aceite de coco. Un aceite de coco va a tener estos triglicéridos preponderantemente o mayoritariamente de 12 átomos de carbono. En particular, el ácido graso con 12 átomos de carbono toma el nombre de ácido láurico. Por lo que, cuando reaccione una gran molécula de glicerina esterificada con 3 de ácido láurico, formando el triglicérido de ácido láurico con glicerina, vamos a obtener un jabón mayoritariamente derivado del láurico, llamado también laurato de sodio, si reaccionó con hidróxido de sodio. Este laurato de sodio también es más conocido como cocoato de sodio. ¿Por qué cocoato? Porque la manteca o el aceite de coco tiene gran proporción de ácido láurico esterificado con la glicerina. De ahí es que sea tan requerido para la fabricación de jabones. Ya hablaremos un poco más de las propiedades de cada uno de los ácidos grasos, pero básicamente este ácido graso en particular tiene la particularidad de tener un muy buen espumado, hacer una muy buena espuma y capacidad de limpieza. Además, en particular, el ácido graso de coco formando con el hidróxido de sodio, formando esta sal de cocoato de sodio, tiene particularidades de resistir el agua dura o el agua de mar, mientras que otros tipos de ácidos grasos en forma de sales no resisten el agua dura, formando un precipitado de este ácido graso y no cumpliendo la función de lavado. Hablaremos después sobre el proceso de lavado, probablemente en un próximo capítulo. Lo importante entonces es que comencemos a entender la química del jabón para entender cómo funcionan los jabones y qué propiedades pueden tener dependiendo de la composición que nosotros querramos darle. Básicamente esto es todo por hoy. En el próximo capítulo hablaremos más en detalle sobre la química del jabón en esta introducción a la jabonería de saponificación. Podcast Natural Care Hoy fue presentado por Taller Artesanal Natural Care.